Alabado sea el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le demos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y dice así, libro de Colosenses capítulo 3, verso 1 hacia el verso 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tome su asiento en esta hora de la mañana. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Podemos ver, hermanos, que el apóstol, el escritor al libro de los Colosenses, hermano, como que llegó a aquella iglesia y se dio cuenta, hermanos, que los hermanos andaban buscando las cosas terrenales y se habían olvidado o no estaban buscando cómo se tenía que buscar las cosas celestiales. Estaban poniendo más su mirada en las cosas, hermano, que van a perecer en un día muy pronto, en un día venidero. Y les llama la atención y les dice: óiganme, si ustedes han nacido de nuevo, es necesario que busquen las cosas de arriba. Es necesario que pongan su mirada en las cosas de arriba. Cuando la Biblia nos dice que pongamos nuestras miradas en las cosas de arriba, hermano, no es hacernos ídolos de lo que hay en el reino de los cielos, sino, hermanos, es buscar la bendición que emana, hermano, del trono, que emana de la presencia del Dios Todopoderoso. Llegó, hermanos, el apóstol o el predicador a la iglesia de los Colosenses, y yo pienso que los miraba, hermanos, entretenidos en las cosas del mundo. Posiblemente buscaban, hermanos, una buena comodidad. Posiblemente, hermanos, buscaban, hermanos, los primeros asientos. Posiblemente buscaban, hermanos, llamar la atención a ellos. Posiblemente los estaba viendo el apóstol, hermanos, que iban caminando en el camino del evangelio, hermanos, pero caminando a la manera de ellos. Posiblemente caminaban en una situación muy apartada, hermano, de la presencia de Dios. Y lo primero en el camino del Señor, para cada uno de nosotros, lo primero es buscar, hermano, las cosas que están en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, hermanos, hay paz, hay amor, hay libertad, hay, hermano, espíritus de Dios buenos, hermano, buen conocimiento, buen, hermano, visión para caminar en el camino del Señor. Todo mana, todo lo bueno que emana del cielo, el Hijo de Dios tiene que buscarlo día con día. En el camino del Señor, hermano, nos vamos a encontrar con muchas cosas, hermanos, que van a venir para desviarnos en el del camino del Señor. Pero el apóstol dice, hermano, ustedes que han nacido de nuevo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, hermano, busquen las cosas de arriba, de donde está sentado Cristo. ¿Y dónde está sentado Cristo? Hermano, Cristo, la Biblia nos enseña y nos dice que Cristo está sentado, hermano, a la derecha del Padre. Hermano, y cuando habla la Biblia que está sentado a la derecha del Padre, hermano, es porque tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene todo el dominio, hermano, y de allá, allá es en donde nosotros tenemos que tener, hermano, puesta nuestra mirada. Porque solo del reino de los cielos, hermano, mana lo bueno. Mana, hermano, lo que nosotros necesitamos para seguir caminando. De allá, hermano, viene la fortaleza, hermano, para cada uno de nosotros. ¿De dónde, dice el salmista, viene mi socorro? Mi socorro viene, hermano, de los cielos, en donde está el Cristo de la gloria sentado, hermano. Y es por eso que el Hijo de Dios tiene que poner su mirada en el reino de los cielos. Muchos podemos poner nuestra mirada, hermano, en las cosas que van a perecer. Muchos hermanos confían, dice la escritura, muchos confían en sus caballos, muchos confían en sus carros, muchos confían en sus haciendas, muchos confían en sus casas, en sus trabajos, en lo que puede, en su intelecto, en todo lo que poseen. Mucha gente, hermano, pone su mirada en las cosas terrenales, las cosas que van a perecer, hermano, si se descuidan de poner su mirada en el reino de los cielos. Y muchas veces, hermano, nosotros queremos sentirnos, hermano, bendecidos y decimos, estoy bendecido de parte de Dios, hermano, pero la bendición la estamos viendo equivocada, la bendición la estamos viendo con nuestros ojos físicos y no es así la situación. Cuando el cristiano diga, o cuando el cristiano, hermano, diga que está bendecido de parte de Dios, es cuando el cristiano pone su mirada, hermano, en el reino de los cielos, en donde sabe, hermano, que de allá vendrá la victoria, de allá viene, hermano, todo lo que necesita, hermano, en su vida cristiana. La escritura nos enseña, hermano, claramente y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá a ser añadido a tu vida. Dios conoce, hermano, todas nuestras necesidades. Dios conoce, hermano, todo lo que necesitamos aquí en la tierra. ¿Por qué Dios conoce todo? Porque Dios nos dice, hermano, y nos refresca nuestra mente a través de la palabra, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a ser añadido, hermano, porque la necesidad número uno del cristiano, la necesidad número uno de cada persona, hermano, es buscar, hermano, lo que emana del cielo, lo que viene, hermano, del poder de Dios para cada uno de nosotros. Porque si usted mira, hermano, si usted analiza la palabra del Señor, todo aquel que no busca, hermano, el ser conducido por Dios, todo aquel que no pone la mirada en el reino de los cielos, hermano, pronto lo va a ver alejado de la iglesia. Pronto lo va a ver, hermano, que no quiere, hermano, buscar de Dios. No quiere, hermano, doblegarse. No quiere compromisos con Dios. ¿Por qué? Porque apartó su mirada del reino de los cielos. Porque piensa que él necesita mucho de lo que hay aquí en la tierra. Hermano, y la verdad, hermano, que la Biblia dice que en este mundo, hermano, nosotros somos, hermano, peregrinos y extranjeros. Vamos de pasada, hermano, nuestra estadía no está aquí, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Es por eso, hermano, que tenemos que poner nuestra mirada en el reino de los cielos, para que el día que Cristo venga por nosotros, hermano, nosotros presentarnos delante de Dios, hermano, como buenos buscadores del reino de los cielos, hermano. Eso es lo que necesita el pueblo del Señor, hermano, poner su mirada, hermano, en lo que es las cosas de Dios. Si queremos ver, hermano, días buenos, si queremos nosotros, hermano, ver días prósperos espiritualmente, hermano, a nuestro alrededor, que esté, hermano, el poder de Dios en cada uno de nosotros, que esté la bendición de Dios, hermano, en nuestros hijos, que esté la bendición, hermano, de Dios siempre con nosotros. Hermano, no quitemos la mirada del reino de los cielos. Pero desde el momento que el Hijo de Dios quita su mirada de las cosas de arriba, de las cosas que emana de la presencia de Dios. En otras palabras, cuando el Hijo de Dios, hermano, empieza, hermano, a decaer de no darle creencia a lo que Dios nos dice a través de la Escritura, hermano, empieza un problema en la vida del cristiano. Empieza a retirarse, empieza a sentir que no le hace falta estar en la casa de Dios. Empieza, hermano, a decaerse, empieza a quedarse día tras día. Ya no le alegra buscar de Dios, ya no le alegra buscar las cosas de arriba, de lo celestial, sino, hermano, que empieza a poner su mirada, empieza la búsqueda, hermano, en las cosas que van a perecer un día. Y sigue buscando y sigue deleitándose, pero hay un vacío interno, pero no lo quiere aceptar, porque él sabe que ese vacío lo llena Dios, pero lo que está a su alrededor, donde ha puesto su mirada, en donde ha puesto su corazón, lo ha esclavizado tanto que no lo deja, hermano, ser libre. No lo deja levantar su mano al reino de los cielos para que venga, hermano, la bendición, para que él pueda, hermano, reventar esas cadenas que lo atan. Hermano, el dejar de poner nuestra mirada en el reino de los cielos lo va a traer problemas, hermanos, con Dios. Lo va a traer problemas en nuestro caminar aquí en la tierra como hijos de Dios. Por eso, hermano, es necesario que la iglesia ponga su mirada, hermano, en las cosas de arriba, en las cosas, hermano, del reino de los cielos, de donde emana, hermano, lo bueno, donde emana, hermano, lo que necesitamos para seguir caminando. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué nos dice la Escritura no en las cosas de la tierra? Porque todo va a perecer. Todo lo que está, hermano, bajo del sol va a perecer un día. Acuérdese que este estuche, este cascarón en donde nosotros, hermanos, tenemos aquí mientras estamos en la tierra, es lo que se ve. Este montoncito de tierra, hermano, un día va a deshacerse si morimos. Pero si estamos en vida cuando Cristo venga, no vamos a conocer la muerte. Va a ser un privilegio grande que no conozcamos la muerte. Pero todo, hermano, va a perecer aquí. El poner nuestra mente ahora como hijos de Dios. Vamos a hablar como hijos de Dios. Como hijos de Dios que somos. Si nosotros, hermanos, desviamos nuestra mirada. Si nosotros desviamos nuestra mente. Si nosotros desviamos nuestro corazón de lo que está en el reino de los cielos y lo ponemos en la tierra, hermano, no hay prosperidad espiritual y no va a haber bendición de Dios para cada uno de nosotros. Pero nosotros, gracias a la misericordia de Dios, hermano, somos inteligentes. Porque buscamos, hermano, poner nuestra mirada siempre en el reino de los cielos. Buscamos siempre de Dios. Y lo secundario, hermano, es lo que está aquí en la tierra. ¿Por qué lo secundario lo que está aquí en la tierra? Porque sabemos, hermano, que todo lo que está aquí sobre la faz de la tierra va a perecer un día. Y lo que buscamos, hermano, primeramente el reino de Dios, hermano, eso va a ser para una vida eterna. Porque todo lo que sembremos, hermanos, en el reino de los cielos, el día, hermanos, que lleguemos con Cristo en gloria, hermano, allá vamos a tener lo que hemos, hermanos, sembrado, hermano, estando aquí en la tierra. Sembramos amor para Dios. El día que lleguemos delante de Él, hermano, vamos a tener todo el amor que necesitamos. Sembramos, hermano, bendición. Vamos a ser bendecidos de parte de Dios el día que estemos delante de Él. O sea, hermano, todo lo que es, hermano, poner, hermano, nuestra mirada, poner nuestro corazón, poner todo lo que nosotros somos, hermanos, en la búsqueda de Dios primeramente, nos traerá bendición para cada uno de nosotros. En veces, hermano, decimos que estamos bendecidos, pero no estamos bendecidos porque estamos poniendo la mirada, hermano, donde no tiene que ir. Estamos poniendo la mirada en lo que va a perecer. estamos poniendo la mirada en las cosas terrenales. Y la cosa es, hermano, poner nuestra mirada en aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Usted dirá, hermano, usted solo aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Hermano, ¿y de quién más vamos a hablar? Los apóstoles, hermano, siempre predicaban, siempre hablaban, hermano, de Cristo Jesús. Hermano, no hay otro evangelio, no vamos a encontrar otro evangelio, hermano, diferente. Acordémonos, hermano, que en la palabra, hermano, el evangelio es Cristo Jesús. Y solo de él hay que hablar, solo de él hay que testificar, porque de nadie más, hermano, todos los mártires, todos los apóstoles, hermanos, hablaron de Cristo, hermanos, entregaron su vida, murieron, hermanos, y están en gloria con Cristo Jesús, hermanos, y va a llegar el día en que vamos a estar todos reunidos, pero solo uno, hermano, aquel que fue a dar su vida en la cruz del Calvario, hermano, murió, entregó su vida en la cruz del Calvario, fue sepultado, hermano, y al tercer día resucitó en gloria. Y ese, hermano, esa es la bendición que tenemos cada uno de nosotros cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando sabemos que solo de Él, hermano, brota la bendición para cada uno de nosotros. Él es la fuente, hermano, inagotable. Él es la fuente, hermano, que nunca deja de brotar, hermano, ríos de agua viva. Jesucristo es, hermano, el manantial de vida, de donde salen, hermano, las bendiciones que no cesan, que no paran, hermano, de fluir, hermano, sobre cada uno de nuestras vidas. Jesucristo, hermano, es la fuente inagotable. Jesucristo, hermano, es el pan de vida. Jesucristo es el pan, hermano, que nos sustenta cada día. Su palabra, hermano, nos alimenta para seguir avanzando. Su palabra, hermano, es el alimento que necesita el ser cristiano para llegar, hermanos, a la meta final, para llegar a la puerta, hermano, que es Cristo Jesús. Cristo es todo, hermano, para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Poné la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas, en las cosas de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, cuando nosotros lleguemos, hermano, a manifestarnos delante de Él, acuérdese que en un momento estuvimos hablando, hermano, de lo hermoso que va a ser ese día, que Él venga, que suene la final trompeta. Vamos a ser, hermanos, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ya no vamos a tener este cuerpo. Vamos a tener un cuerpo angelical, un cuerpo diferente. Un cuerpo, hermanos, como el de Cristo, un cuerpo glorificado. Ese día, hermanos, conoceremos a Dios. Se nos va a manifestar el Señor en su totalidad lo que Él es. Ese día le vamos a conocer. Vamos a saber, hermano, la plenitud de Él. Vamos a conocer, hermano, la gloria de Dios. Vamos a saber, hermano, todo el poder que Él es. Por el momento, hermano, conocemos el poder de Dios. Cuando sentimos, hermano, la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Hermanos, sabemos, hermanos, que Dios es maravilloso. Sabemos que Dios, hermano, es grande en poder, hermano. Y sabemos tantas cosas que el Espíritu Santo, hermano, no nos revela, hermanos, a través de la palabra y a través cuando nos habla cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es grande, sabemos que Dios es poderoso y lo creemos porque la palabra de Él, hermano, la Biblia nos lo dice. Sabemos todo eso, pero cuando estemos delante de Él, cuando se manifieste ese poder, hermano, allí, hermano, lo vamos a conocer la realidad que Él es. Hermano, ese día, hermano, está a punto de suceder y ese día va a ser un día glorioso para cada uno de nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, usted y yo hemos resucitado con Cristo. ¿Cómo así, hermano? Resucitado con Cristo. Hemos muerto juntamente con Cristo. Cristo murió, hermanos, por cada uno de nuestros pecados. Cristo se entregó, hermanos, en la cruz del Calvario, hermano, siendo puro, siendo santo, siendo limpio, siendo, hermano, una persona, hermano, sin conocer el pecado. Él no comió pecado. Él fue a la cruz del Calvario a pagar una deuda, hermano, que él no había cometido. Él vino, hermano, a entregarse por amor de cada uno de nosotros. Si los que tenían que estar en la cruz, hermano, hubiésemos sido nosotros, pero Él en su amor, en su grande misericordia, hermano, Él se entregó completamente en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener salvación. Desde ese momento, hermano, Cristo muere en la cruz del Calvario y nosotros también morimos juntamente con Él. Cristo murió por causa del pecado. Ahora nosotros hemos muerto, hermano, al pecado. Ya no los contaminamos con el pecado, sino que ahora, hermano, gracias a Cristo Jesús, gracias que a Cristo resucitó, nosotros morimos al pecado, hermano, y ahora, hermano, resucitamos en vida juntamente con Cristo. Ahora, hermanos, el pecado, hermanos, ya no forma parte de nosotros, porque recuerde que la palabra del Señor te dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Todo aquel que está metido en pecado, todo aquel que pasa, mi hermano, en desobediencia delante de los ojos de Dios, es una persona muerta. Pero más nosotros, aquellos que estamos, hermano, en vida, en Cristo Jesús, todos aquellos que estamos, hermano, respirando, hermano, esa presencia de Cristo en todo momento, nuestras vidas están escondidas, hermano, dentro de Cristo Jesús, hermano, y a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Hermano, todo nuestro caminar tenemos que verlo espiritualmente. Todo, hermanos, para llegar al reino de los cielos es espiritualmente, no es físicamente. Por ello, hermano, la Biblia nos dice que busquemos las cosas, hermanos, que están arriba. Busquemos, hermanos, de arriba siempre, en donde de allá vendrá la dirección para que nosotros caminemos aquí en la tierra como hijos de Dios. Hermanos, Dios es grande y su misericordia es inagotable. Usted y yo hemos resucitado con Cristo. Y si hemos resucitado con Cristo, es necesario buscar las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Hay que buscar las cosas de arriba, porque de arriba viene la bendición que necesitamos. Dice otra versión de la Biblia: ya que han sido resucitados en una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Mire qué linda dice la palabra. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Hermano, tan claro, más claro no puede, hermano, decir más la Biblia. Si han resucitado a una vida nueva con Cristo, búsquenlas. Dice: pongan la mirada en las cosas verdaderas del cielo. Hay tantas verdades, hermanos, que la Biblia tiene para nosotros. Y eso las encontramos, hermano, en el cielo. Del cielo, hermano, vamos a encontrar todas las verdades para llegar a la eternidad. Vamos a encontrar, hermanos, cómo dirigirnos. Vamos a encontrar, hermano, qué no hacer. Vamos a encontrar lo que no le agrada a Dios que hagamos. Y todo eso es verdad. Todo es humana, hermano, del cielo. Porque nuestra vida, hermano, está ligada. Nuestra vida, hermano, está juntamente con Cristo. ¿Y quién es Cristo, hermano? Cristo es la verdad. Y si nuestra vida está pegada con Él, si nuestra vida está juntamente con Él, hermano, hay que buscar toda la verdad que está en Él. Cuando Jesucristo iba, cuando lo estaban sentenciando allá, Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Pilato no sabía qué era la verdad. Hombres que pusieron su mirada en lo terrenal, en su gloria, en su ego, no conocían la verdad. Y este hombre le hizo una pregunta a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Muchos no saben qué es la verdad. Cristo es la verdad. Cristo nunca va a meter a nadie en problemas. Cristo nunca quiere que el hombre vaya a la condenación eterna. Cristo siempre se presenta con la verdad. Él dice, yo soy el camino. Él es el camino. Yo soy la verdad. Él es la verdad. Él es la vida. Él es la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no me reconoces a mí, no puedes ir al Padre. Si tú no crees en lo que yo te digo, tú no puedes obtener la salvación. Tú crees que yo soy el camino, tú crees que yo soy la verdad, yo soy la vida. Bienvenido. Cristo nunca ha mentido. Cristo nunca va a mentir. Cristo nunca va a traerte a sus caminos con mentira. Siempre Él va a actuar con la verdad. Y muchas veces a las personas no les gusta que se le diga la verdad. Toda la gente, hermano, en esta vida, toda la gente, hermano, que pone su mirada aquí en la tierra, hermanos, camina a mentiras, a lo que ve, a los engaños. Pero Dios nunca trabaja así. El Hijo de Dios que pone su mirada en el reino de los cielos, hermano, va a ser bendecido de parte de Dios. Y la palabra de Dios claramente lo dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, ok, moriste con Cristo, ahora resucitaste con Cristo, es necesario que tú busques las cosas de arriba. Es necesario que tu mirada esté en el reino de los cielos. En otras palabras, hijo, es necesario que tú sepas que este caminar no tienes que bajar tu mirada a lo terrenal, sino que tu mirada tiene que estar siempre puesta en el reino de los cielos. No pierdas tu tiempo poniendo tu mirada en lo terrenal. Todo esto va a perecer, todo esto se va a acabar, pero si tú pones tu mirada en el reino de los cielos, lo que emana de allá siempre va a estar contigo. Y esa bendición te va a hacer llegar al reino de los cielos. Usted dirá, hermano, ¿está tan difícil la situación así? No, no está difícil. Hermano, cuando aprendemos a poner nuestra mirada en Dios, usted se va a dar cuenta que tiene todo a su favor. Usted, hermano, va a sentirse confiado como hijo de Dios. Cuando uno pone la confianza en Dios, hermano, surgen cambios en nuestras vidas. Surge, hermano, la facilidad, hermano, de sentirse, hermano, que vamos tomados de la mano de Dios. Cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, aprendemos a depender de Él. Aprendemos, hermanos, a ser conducidos de parte de Dios. Aprendemos, hermanos, a dejarnos guiar por Dios. Dejamos, hermanos, que Dios tome nuestra mano para seguir caminando hacia adelante. Muchos dicen, hermano, qué difícil es caminar, qué difícil es llevar la palabra de Dios. Se va a hacer difícil cuando no buscamos. Ahora, hermano, si buscamos, hermano, la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios, dice la palabra, dice la Biblia, que es dura. Y muchos hermanos, cuando se entran, hermano, empiezan a sentir, hermano, que la palabra los confronta, hermanos, como que quieren dar la espalda y regresarse, porque los está confrontando la palabra del Señor. Pero cuando el Hijo de Dios aprende desde un principio a poner su mirada en el reino de los cielos, hermano, se le va a hacer fácil. Se le va a hacer fácil, no por lo que él pueda hacer, sino, hermano, se hace fácil porque yo me estoy dejando guiar por Dios. Yo estoy buscando lo de arriba. Yo estoy buscando la dirección divina, en donde allá vendrá todo lo que yo necesito. De allá viene la fuerza para caminar. Y cuando viene la fuerza hacia mí, hermano, mi corazón se abre a la voluntad de Dios. Todo es bueno, todo es lindo, todo es hermoso cuando buscamos las cosas de Dios. Pero si no buscamos la bendición del reino de los cielos, si nunca buscamos la dirección del reino de los cielos, hermano, la vida del cristiano se va a hacer pesada, se va a hacer dura, se va a hacer difícil, que no puedo, que llegue el cansancio, que llegue la debilidad, que llegue la enfermedad. Hermano, en Dios lo tenemos hecho. En Dios tenemos todo, en Dios tenemos doctor, en Dios tenemos, hermanos, sabiduría, en Dios tenemos, hermanos, todo lo que necesitamos para caminar. Pero lo importante es, hermano, es poner nuestra mirada, poner nuestro pensamiento, poner nuestro corazón en las cosas de Dios. Si no están, hermano, si no estamos, hermano, nosotros insertados o metidos en Dios, se nos va a hacer pesado la vida cristiana. De lo contrario, hermano, caminaremos firme, porque es Dios el que nos guía, porque es Dios el que nos lleva de victoria en victoria. Y el Hijo de Dios va a caminar en victoria siempre y cuando estemos buscando el reino de Dios primeramente. Por eso, hermano, estamos en victoria. Por eso estamos aquí. Por eso Dios nos educa a través de su palabra. Por eso Dios nos exhorta y recibimos la exhortación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en el hombre, nuestra mirada no está en la tierra, nuestra mirada está en Dios. Y sabemos que de Él dependemos y sabemos que vamos seguros siempre y cuando, hermano, esté Dios con nosotros. Sin Dios nada podéis hacer. Pero con Cristo, hermano, muchas cosas podemos hacer. Y lo que podemos hacer juntamente con Cristo, hermano, es caminar hacia adelante, hacia la meta final. Así que, hermanos, busquemos las cosas de Dios. Busquemos las cosas, hermanos, del cielo. Pongamos nuestra mirada, hermanos, en el reino de Dios. Hermanos, que haya un interés de buscar de Dios a cada día. Que haya, hermanos, una armonía, hermano, una picazón dentro de nosotros de buscar a Dios, de entregarnos a Dios, de dejar que Dios sea en nosotros. Y allí va a venir bendición. Dejemos, hermanos, las aflicciones. Dejemos, hermanos, los problemas. Dejemos, hermanos, a un lado todas las preocupaciones. Y pongámoselas a Dios, y que sea Dios en nosotros. No queramos ser, hermanos, nosotros hacer a Dios a nuestro antojo, sino, hermanos, que Dios sea siempre en nosotros. Cuando tomamos esa postura, es que estamos nosotros dependiendo de Dios todo momento, y nuestra mirada está puesta en aquel que está en el trono, Cristo Jesús. Así que, hermanitos, dele gloria a Dios. Dios es bueno. Así que busquemos las cosas de arriba y no busquemos las cosas de abajo. Abajo no vamos a obtener nada para nuestra salvación, pero de arriba sí. De allá viene nuestra dirección para llegar con Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a orar.